Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2473. Hoy es martes 19 de julio, en plena temporada de huracanes y todavía pues lluvias fuertes, pero todavía con el calor, pues seguimos en la época de la canícula, así es de que hay que aguantar el color. Qué bueno que las lluvias caen para refrescar. Arrancamos el programa con El Lado Oscuro. Qué linda canción esta de este grupo español Jarabe de Palo, que pues ahora Manuelito González, que está en el control operativo, nos ameniza arrancando el programa. Aragonés, este grupo, muy famoso este grupo, ¿no? Jarabe de Palo. Sí, cómo no, claro que sí. Con buena música. Ya había escuchado esta canción, tiene buena letra, buen poema. Sí, Jarabe de Palo. Y tienen buenas rolas Jarabe de Palo, definitivamente. Pues aquí estamos, el equipo completo, trabajando para usted en las redes sociales. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla. Puede usted estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, @ en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Comuníquese con nosotros. Mire, acabamos de platicar con Ricardo, porque Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, le va a traer cosas sorprendentes dentro de pocos días. Estése pendiente de nuestras redes sociales, que vamos a estar muy activos con usted. Me acompaña René Bernal en esta ocasión en la conducción del programa. ¿Cómo estás, partner? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches a todo el auditorio. Pues en este martes calientito, y bueno, ha habido algunas cuestiones ahí dignas, o quizá no tan dignas de mencionar, que han pasado en la política, ¿no? Algunas disculpas no pedidas que quieren decir. Qué bárbaro, ¿no? Acusaciones manifiestas, pero bueno, como aquí no solemos criticar a nadie ni hablar de política, pues las vamos a dejar pasar. Pero bueno, el consejo de siempre, quédese con nosotros aquí durante esta hora. Ya sabe que aquí nos la pasamos muy bien, porque además vamos a tener un tema. Ya sabe que aquí le traemos temas de primer orden. Y a veces le traemos temas de coaching, a veces le traemos temas de negocio, a veces temas viales, a veces temas de educación. Pero el día de hoy es un tema que nos atañe a todos, ¿sí? Cada vez está más en boga la cuestión ecológica, la cuestión de responsabilidad social de las empresas y todos estos esfuerzos enfocados a la sustentabilidad, ¿sí? A la no contaminación, a la no destrucción de nuestros recursos y de nuestro planeta. El día de hoy, créame, va a estar interesante y, insisto, nos atañe a todos. El día de hoy nos visita la gente de Fundación Grupo Modelo y vamos a estar hablando de un proyecto que ellos traen para el manejo de residuos sólidos y pues en las comunidades del municipio de Junucmá, sí, donde ellos están poniendo su planta, que bueno, hemos hablado mucho de esta inversión, que es verdaderamente importante a nivel, pues no peninsular, a nivel nacional, ¿no? Diría yo. ¿Tú cómo ves? A nivel mundial. Oye, bueno, si la cervecería más grande del mundo, ¿qué se siente, Es completamente un orgullo pertenecer a esta compañía tan grande, sobre todo porque tiene unos valores y unos principios verdaderamente impresionantes, y sobre todo hay una congruencia muy grande entre los líderes de esta compañía y las acciones que se toman a cabo. Fíjense, eso me gusta, y eso me gusta de Grupo Modelo, y por eso están aquí con ustedes. Y déjenme les presento a nuestros invitados de esta noche. Ella es la licenciada Mamsele. Ahora sí me pusiste un cuatro tremendo. Mamsele Torres. ¿Cómo estás, Mamsele? ¿Cómo se dice tu nombre? Mamsel. Mamsel. Sí. ¿Es correcto. De origen francés? Así es. Oh, así ¿tú es. Eres de origen francés? Mi familia. ¿Tu familia? Pero yo soy orgullosamente mexicana. ¡Esa! Muy bien, gracias. Nos acompaña, ellos son coordinadores de negocios sociales de la Fundación Grupo Modelo. Y nos acompaña también Joao Rafael. Él es el coordinador también de negocios sociales. ¿Cómo estás, Joao? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Muy bien, mucho gusto. Soy portugués, pero con mucho gusto estoy aquí en México y una honra enorme estar aquí con ustedes. Muchas gracias. No, bienvenido. Gracias. Bueno, portugués, AB InBev es parte brasileña, ¿no? Una empresa brasileña. Sí, que bueno, es la empresa que adquirió Grupo Modelo, ¿no? Y que gracias a esta inversión es que ahora vamos a poder enviar cerveza Montejo a todo el planeta, ¿no? Porque además, no solamente es el hecho de poderles exportar o poderles compartir a otros países, sino el orgullo tan grande de poder traer nuevamente un valor local, ¿no? Que era la cerveza Montejo, ¿no? Sí, y verdad. Nosotros, de hecho, por ejemplo, si de hecho lo que ABI y AB InBev nos permitió fue de hecho tener una plataforma donde nosotros podemos presentar nuestras muy buenas cervezas que son producidas aquí en México. Correcto. Para el resto del mundo, porque y justo lo que nosotros creemos en Fundación es que México tiene mucho talento, México tiene muchos recursos, México tiene muchas ideas. Y el programa que nosotros ahora estamos implementando, el proyecto Guerreros de la Tierra, es un proyecto que visa capacitar a los emprendedores aquí en Yucatán, justo porque creemos que uniendo la creatividad de la gente con la escala y los recursos de Grupo Modelo, podemos de hecho tener un impacto juntos que solos nadie puede tener. Que yo creo esto que menciona Joao es uno de los valores y de los principios que me ha gustado mucho de Grupo Modelo en esta, digamos, en esta última etapa en la que verdaderamente se han volcado a la península de Yucatán trayendo cualquier cantidad de eventos. Bueno, ahí tienen lo de Corona Sunset, que también es un evento para los jóvenes padrísimo, que por cierto va a ser el 6 de agosto en Puerto Progreso. Pero platíquenme, ¿qué más hacen ustedes en Fundación Grupo Modelo? A ver, díganme, ¿qué es Fundación Grupo Modelo y qué hacen ustedes ahí? Pues Fundación Grupo Modelo es como la parte más preciosa de toda la empresa, además de todo lo demás. Sí, porque están ustedes, ¿no? Muy bien, ¿no? Muy así bien. Es. Y bueno, pues tenemos diversas actividades. Básicamente nosotros fundamentamos todas nuestras acciones en tres pilares, que es el pilar de comunidad, el pilar de medio ambiente y el pilar de consumo responsable. A través de estos pilares desplegamos diferentes iniciativas a nivel nacional que nos permiten apalancar todas estas ideas de negocio que tenemos y también pues un beneficio a las comunidades en donde vivimos y trabajamos, ¿no? Ok, y eso suena interesante. Dentro de ellos está esto que van a hacer en Junucmá. Esto, el evento, es, bueno, no es un evento, es la convocatoria para el manejo de residuos sólidos de las comunidades del municipio de Junucmá. También entra esta parte. Sí, así es, entra dentro de nuestro pilar de comunidad y medio ambiente y justo lo que busca es aprovechar todo este talento y el conocimiento también de la gente local y cercana a la comunidad de Unugma para ver cuál es la mejor forma en la que podemos apoyar y resolver juntos el problema de manejo de residuos dentro de este municipio. Porque con la planta que están construyendo Grupo Modelo ahí en Junucmá, pues va a haber un impacto fuertísimo en toda la comunidad, en todos los niveles, tanto en los niveles ecológicos, sustentables, económicos, de empleo, de trabajo, de la cadena de valor que una planta de esta naturaleza tiene en nuestro estado, es impresionante, ¿no? Así es, de hecho esta está planeada para ser la planta más sustentable del mundo. ¿Más sustentable del mundo? Del mundo. Órale. Del mundo. Ya tenemos en Zacatecas la más grande del mundo, ahora vamos por la más sustentable. Wow, eso suena verdaderamente, suena como que le da un orgullo. Claro. Sobre todo porque está aquí en Yucatán, ¿no? Así es. ¿Por qué no me definen qué es lo que la va a hacer lo más sustentable? Pues bueno, parte de nuestros principios es siempre buscar la mejora continua y nunca estar satisfechos con nuestros resultados. Así que vamos a eficientar lo más posible todos nuestros procesos de forma que en cualquier punto de nuestra cadena de valor se vea beneficiado el medio ambiente y se vea beneficiada la comunidad. Wow. Y además, cuando nosotros pensamos en sustentabilidad, no pensamos solo en sustentabilidad ecológica. Pensamos en sustentabilidad ecológica, social, claro, en sustentabilidad también financiera. Y entonces nosotros es por eso que estamos implementando varias iniciativas, una de las cuales es este proyecto de Guerreros de la Tierra. Okay. Estamos recibiendo inscripciones hasta el 31 de julio de personas que tengan ideas increíbles de negocio de negocio, con impacto, que nosotros en Grupo Modelo vamos a ayudar a crecer esas ideas, capacitarlos. Yo, permíteme un segundo, vamos a hacer un corte comercial y seguimos platicando. Perfecto. De esto porque suena maravilloso. Abra las orejotas, amigos, si usted tenía pensado poner un negocio, aquí va a haber una oportunidad con la cervecería más grande del mundo. ¿Le gusta la idea? Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. La Negra Flor se llama esta canción del grupo de pop rock, también español, Radio Futura, publicada ya en 1987. Otro gran grupo español de música pop rock, ¿no? Sí, también muy famoso en la época de los 90, 80, 90, por ahí. Igual que Jarabe de Palo. De tu época, ¿no, padre? No. Ya me quedaban un poco chicas esas, pero yo soy setentero, ya, maestro. Ya. Yo soy setentero. Eso. ¿No, a ustedes no les gusta este tipo de canción? Sí, muchísimo. Y viene allá de tu tierra, bueno, cerquita. Cerquita. De allá de España, pero bueno. Bien, gracias, Manuel González, que está en la parte musical. Déjenme darles un par de recomendaciones. Váyase a cenar al restaurante La Mansión. El restaurante La Mansión tiene desde 1957, permanece en el gusto de los paladares más exigentes. Con más de 59 años, La Mansión es una preferencia. ¿Conocen La Mansión en México? Sí, bastante sí. Rico. Como no, es un lugar, como no. Aquí tenemos una en Mérida. Así es de que Rodrigo te lleve a cenar o a comer allá. Bueno, a tu jefe de grupo Modelo que te lleven allá a cenar. La Mansión, mire, hoy es martes. Bueno, normalmente esto lo digo los sábados o los viernes, pero si usted anda dañadito porque tuvo fiesta, todo el mundo está en la playa, ¿no? Ya están de vacaciones todo el mundo. Váyase a La Mansión y pídase un jugo de carne. El especial que hacen ahí en La Mansión, ¿lo has probado? Muy bueno. ¿Te gusta? Bueno. Y mira, y aquí le pones un chile habanero picado y se lo echas completito. Una montejo bien fría y ya estás para el otro lado. Ya se te antojó, ¿verdad? Mucho. Vayan a La Mansión, tenemos la fortuna que La Mansión está aquí en la ciudad de Mérida, Plaza Solare, tercer piso, avenida 49, media cuadra de la Glorieta del Pocito. Tiene elevador, es el único restaurante que tiene 280 cajones de estacionamiento techados, así es de que su coche ni se moja ni se asolea con este calor. ¿Qué tal el calor? ¿Ya habían venido a Mérida? Sí, un par de ocasiones. Sí, bueno, ya conocías el calorcito. ¿Allí en tu tierra hace calor, Joao? Sí, pero no es un calor como este. El calor aquí de Mérida es un calor muy especial y me gusta muchísimo. Y entiendo por qué, de hecho, te quedas aquí hace 20 años. Sí, claro. Eso es lo que me hizo quedarme por acá. Y que no te lleven a tomar agua de pozo porque entonces tampoco te vas. ¿Eh? Así no te vas. Bien, amigos, vaya usted con La Mansión. Déjeme regreso con nuestros invitados. Nos acompaña Mansell Torres y Joao Rafael, coordinadores de negocios sociales de la Fundación de Grupo Modelo. Joao, nos estabas explicando qué significa todo esto de el proyecto de Guerreros de la Tierra. Así es de que ahora sí, todo tuyo, el micrófono para que nos expliques exactamente en qué consiste este proyecto. Muchas gracias. La idea es que los grandes retos que la humanidad enfrenta, okay, no pueden ser resolvidos de la misma forma que los creamos. Y pensando de la misma forma que los creamos. Eso dijo Albert Einstein. Y tenía mucha Exacto. razón. Exacto. Y justo lo que nosotros estamos buscando es estas nuevas formas de colaborar, nuevas formas de pensar. Y Guerreros de la Tierra es un proyecto que Fundación Grupo Modelo está implementando aquí en Yucatán por la primera vez, y estamos empezando aquí. Y lo que estamos haciendo es un proyecto que la idea es unir la creatividad de la gente con los recursos de Grupo Modelo para que gente, nuestros radioescuchas, que tengan ideas de negocios que puedan generar un impacto positivo en su comunidad y que estén alineados con tres áreas estratégicas para nosotros, que son las áreas de agua, reciclaje y manejo de residuos y agricultura sustentable. Y entonces, si alguien en el estado tiene una idea de negocio que puede generar un impacto positivo en estas áreas, puede inscribirse en la página www.guerrerosdelatierra.com.mx con su idea. Vamos a seleccionar los 60 emprendedores con las ideas mejores y con las mejores capacidades para ejecutar esas ideas. Los vamos a capacitar por un fin de semana de capacitación en el Museo Olimpo, aquí en Mérida. Y después, el 26 de agosto, vamos a tener una ceremonia de premiación donde todos los equipos presentan sus proyectos y un va a ganar una incubación en Parque Tecnia. Y la idea de todo esto... Ajá, allá en la Universidad Anáhuac Mayab, claro. Exacto. Y la idea es justo... Nosotros creemos que la herramienta más democrática de participación en una sociedad es el emprendedorismo en muchos aspectos, porque nos da la oportunidad de cambiarnos nuestro entorno, de generarnos un cambio positivo en cosas que no nos gusta. Y entonces lo que nosotros estamos intentando es, de hecho, a través de Fundación y de los aliados que están trabajando con nosotros en Guerreros de la Tierra, dar una plataforma para gente que tiene ideas, que tiene mucho talento, que tiene muchas capacidades, de hacer un cambio positivo y de luchar por algo que haga su corazón bater más deprisa. Y bueno, es algo que nosotros aquí en el programa hemos impulsado muchísimo, el que nos tenemos que hacer cargo. Ya no nada más por hacer algo diferente, sino porque nuestro planeta nos lo está pidiendo a gritos. Ya no podemos estar simplemente observando lo que pasa en el mundo, sino tenemos que ser protagonistas para poder verdaderamente hacer ese cambio, ¿no? Díganme una cosa, ¿ustedes cómo llegaron a tener este trabajo? Porque creo que eso es importante para los que nos están escuchando, que tengan esas ideas y que sepan que ustedes cómo llegaron aquí, cómo llegaron con Fundación Grupo Modelo. Nosotros en el equipo de negocios sociales está hecha de personas muy diferentes y muy complementares. Yo vine de Portugal. Yo... empecé un proyecto en Portugal que se llama Transformers, y este proyecto lo que hace es mucho, surgió a partir de una experiencia personal. Yo a los 16 años aprendí a bailar breakdance en la calle con amigos. ¡Órale! Uh-huh. Y para mí y para muchos de mis amigos, el breakdance fue algo que nos ayudó mucho a ganar confianza y autoestima. Correcto. Y entonces Transformers fue un negocio social que empezamos para permitir a más jóvenes a aprender lo que más le gusta en la calle con amigos. Y entonces fue mucho de esa experiencia, la experiencia de comunidad, la experiencia de entender cómo una pequeña acción en la vida de una persona puede cambiar la vida de esa persona totalmente para mejor. Y es justo por eso que eso que me traje aquí a Fundación Grupo Modelo y a este proyecto, que justo esa idea de que con pequeñas acciones podemos tener grandes efectos en el mundo. Y de hecho nosotros hacemos las acciones de forma seria, creíble y comprometida. Y es por eso que para nosotros Guerreros de la Tierra no es solo un evento que está aquí en un verano de 2016 y después nos vamos, pero es algo que surge de esa idea de crear un acercamiento con la comunidad, de crear una relación de confianza, de crear esa relación y esta idea de que estamos aquí para trabajar juntos y para juntos llevarnos nuestras comunidades más hacia adelante. Bueno, hemos visto desde que el Grupo Modelo se empezó a hacer notoria aquí en la península, que verdaderamente han contribuido con pues en puntos, en causas verdaderamente notables, ¿no? Hemos visto que no solamente su negocio es fabricar cerveza y distribuirla, sino que su negocio va muchísimo más allá de esto. ¿Por qué? Porque hemos visto con verdadero beneplácito, como habitantes de la península, cómo se involucran en otras áreas, cómo intentan y muchas veces lo logran el rescatar el entorno. Hemos visto, hemos sido testigos de las iniciativas que han tenido para recuperar playas. Hemos visto también la campaña que hicieron hace algunas semanas de los gatos, ¿no? Que invita a la responsabilidad, al consumo responsable. Entonces, hemos visto muchas cosas y las seguimos viendo. Y bueno, vamos a seguir platicando aquí con los amigos del Grupo Modelo, pero por lo pronto pues nos vamos a un corte porque nos gana el tiempo, ¿no? El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, escuchando ahora a Carao Cruz de Radio Futura, este grupo español que nos puso Manuelito. Carao Cruz suena volado, ¿no? Bueno, aquí le llamamos, echamos volados. Pero bueno, gracias, Manuel. Déjenme darle una recomendación. Déjenme hablarle de nuestros amigos de Grupo Sadasi. Grupo Sadasi, sabemos que adquirir una casa es el patrimonio más importante, por lo que trabajamos para la familia, para su patrimonio. Las Américas, el mejor desarrollo al norte de la ciudad. Te invitamos a conocer nuestro desarrollo y descubre por qué somos la mejor opción para tu familia. Olvídate de pagar renta e invierte en tu patrimonio. Las Américas es nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad y cuenta con el mejor equipamiento y diseño urbano, proporcionándote todo lo necesario para vivir de una forma cómoda y segura. Date una vuelta, yo te invito a que visites el fraccionamiento Las Américas y te darás cuenta de lo que estoy platicando. Simplemente date una vuelta por allá. Visita las Casa Muestra. Ellos trabajan de 9 de la mañana a 8 de la noche todos los días. Te voy a dar el teléfono para que hagas una cita, 941-2185. Haz una cita con los asesores especializados. Tienes que aprovechar la oportunidad hoy. Todavía las tasas de créditos hipotecarios no han cambiado. Van a cambiar en el futuro, no sé cuándo, pero van a cambiar. No te quedes esperando y después no tengas la oportunidad de estrenar casa en el fraccionamiento Las Américas. Hazlo ahora, actúa ahora. 941-2185, porque recuerda, Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Ahí tiene usted, amigos, también déjeme darle una recomendación, porque mañana nuestros amigos, el jueves 21 a las 6 de la tarde, quiere ir al cine, es entrada gratis. En el siglo XXI, en la sala número 1, va a estar Kino Maya, Festival de Cine de Cortometraje, y ahí nuestro queridísimo amigo Saúl Sotelo, que es un artista connotado, gran pintor, maestro nuestro de pintura, y también es un asesor especializado en medios digitales, preparó un cortometraje sensacional. Ya vimos un pedazo de lo que él hizo, y lo va a presentar en este Festival de Cine Kino Maya Internacional, 21 de julio, en el siglo XXI, sala número 1. La entrada es gratis, así es de que vaya a ver las grandes producciones que, pues, gentes como Saúl Sotelo, que es un gran pintor con mucha experiencia, tiene para ustedes. Así es de que ahí tiene la mención. Le mandamos un saludo a Saúl y sale. Bien, amigos, gracias. Regresamos aquí con... Estamos teniendo problemas con internet. No nos deja lanzarlos a Facebook Live, pero bueno, es internet, así pasa, ¿no? A veces no funciona. Pero bueno. La internet de las cosas. La internet. No, bueno, pues sí, no se conectan. Bien, amigos, nos acompañan de Fundación Grupo Modelo, Mamsel Torres y Joao Rafael, coordinadores de negocios sociales de la Fundación Grupo Modelo, y estamos platicando de este gran proyecto. guerreros de la tierra. Este proyecto, mencionaste que en Yucatán, Mamsel, ¿este proyecto es nada más para Yucatán o lo van a replicar en otras partes del mundo? Estaríamos encantados de replicarlo en las demás ciudades a nivel nacional. Ok. Sin embargo, pues la punta de lanza para nosotros es Yucatán. Tiene Órale. Mucha importancia desde el punto de vista de todo el talento que hay aquí. Entonces, Yucatán es el primer lugar. Y después, si el modelo es exitoso, lo vamos a replicar a nivel nacional. No, estoy seguro que va a ser exitoso con lo que ya nos platicó Joao. ¿Por qué escogieron Yucatán? Es una belleza. Bueno, aparte, sí, ni me recuerdes. Pero me digo, por lo que comentaste, asumo que tiene que ver en parte con la gente, ¿no? La gente de acá. Claro. Porque, bueno, bellezas, pues hay muchas en todo a lo largo de la República Mexicana, ¿no? ¿Por qué Yucatán? Así es, mira, pues nuestro sueño es unir a la gente por un mundo mejor, ser la compañía cervecera más grande que una a la gente por un mundo mejor. Y algo para nosotros vital es también estar cerca de las comunidades donde vivimos y trabajamos. Sin duda alguna, nosotros tenemos muchos colaboradores también que son parte de Mérida, que viven aquí. Y nos interesa mucho generar este vínculo positivo con toda la comunidad cercana a Yucatán. Tiene muchísimo talento. Tiene gente con muchas ganas de trabajar y de aportar algo positivo a este mundo. Bueno, no sé por qué parece que les gusta Yucatán ponerlo como plan piloto en algunos... ¿Quieres que te diga por qué? Es muy fácil, más. A ver. Aquí nació la cerveza... Montejo. Claro. Sí. No, digo, sí. Es orgullo meridano. Así de sí, no, que, por supuesto, era de hay que seguirlo, cervecería sí. Yucateca, ¿no? Es correcto. Y como lo dije al principio del programa, verdaderamente es un orgullo, un gusto que regrese ese valor a icónico de la región, pero además con tal difusión, o sea, a nivel mundial, imagínate. Oye, les hago otra pregunta, muchachos. ¿Quiénes son los que pueden participar? Yo, como emprendedor, a lo mejor estoy recién egresado, porque pues van a estar en el Parque Tecnia, ¿no? Allá con nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab, pero solamente egresados de las escuelas, si yo ya tengo una empresa, si ¿quiénes son los que, cuál es el perfil que buscan? Muchas gracias. Entonces, la idea es que nosotros tenemos tres perfiles de participantes. Ok. El primero es un participante que de hecho tiene una idea de negocio con impacto, y es un negocio que de hecho trabaja en las áreas que habíamos platicado de agua, reciclaje o agricultura sustentable. Okay. Y que tiene un equipo. Entonces, este es el primer perfil, una persona con una idea y un equipo. El segundo, el equipo pueden ser dos personas. Exacto, puede ser dos personas. Que tenga ya un equipo, okay. Exacto. El segundo perfil de participante es alguien que está solo, no tiene un equipo, pero tiene una idea. Okay. Después tenemos el tercero perfil del participante que no tiene un equipo ni tiene una idea, pero tiene capacidades, tiene conocimiento que pueda aportar al proyecto y va a formar parte de un equipo durante el fin de semana de capacitación. Okay. Y entonces no hay una edad específica, desde que el participante sea un mayor de edad puede participar. Oye, ¿puedo ir yo? Sí. Ah, o sea, ya me dijiste viejito, ¿verdad? Exacto. es una broma. Y de hecho, lo que nos... Pero justo estabas tocando en un punto esencial, es que mucha gente piensa muchas veces que la idea del vecino es mejor que la mía, sí, o que la idea que tengo no es suficientemente buena. Lo que nosotros queremos decir a nuestros radios escuchas es que no tengan miedo. Las ideas tienen valor porque cada uno de nosotros es especial, porque vivió una experiencia única y eso creó ideas únicas. Y esas ideas pueden ser materializadas, esas ideas pueden generar cambios. Y justo lo que nosotros buscamos con este proyecto es posibilitar a esas personas anónimas que tienen una idea y que quizás nunca tuvieron la oportunidad de materializar esa idea, de materializarla, con el apoyo de grandes expertos y de personas que están ahí para servirles, para garantizar que esa idea de hecho es viable y tiene un impacto. Estás mencionando algo que a muchos emprendedores los detiene. Oye, porque lo dijiste, soy yo, pues a mí quién me conoce, tengo una buena idea, pero no tengo dinero, no conozco a nadie importante, y aquí es cuando. Así es. Oye, no sé, los recursos, pues yo sé que no son ilimitados, pero sí va a haber recursos suficientes para apoyar a la idea que gane. O sea, esto puede ser, no sé, aquí puede estar el próximo Zuckerberg. Sí. Yucateco, que sale. De veras, ¿por qué no? ¿Qué le pasó a Zuckerberg? Él tenía una idea y alguien le dijo, hazla. Le ayudaron y vean lo que creó. Sí, el hecho es que justo para uno de los pequeños secretos del emprendedorismo es justo que empezar en algún lado. Claro. Solo empieza. Y lo que nosotros buscamos con Guerreros de la Tierra es dar este espacio. Zuckerberg empezó en la Universidad de Harvard. Correcto. Estos emprendedores pueden empezar en Guerreros de la Tierra, en Mérida, haciendo un cambio para su comunidad, enseñando a la gente y al mundo que hay mucho talento, hay muchas ideas y que el futuro pasa por Mérida. Ahí está. Y estamos transmitiendo en Facebook Live. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Dicen que tienes un tacto divino. Y quien te toca no se queda con él. Veneno en la piel se llama esta canción. ¿Andas enamorado, Manuelito? No, nada parecido. Andrés Calamaro también, otro buen cantante español, ¿no? Andrés Calamaro, sí, también es español. Ahora sí hiciste buena selección de música. Se me hace que andes enamorado, Manuelito. Así es de que por eso pone estas canciones, ¿no? Veneno en la piel. Algo te pasó, Manuel. Luego me platicas, no te preocupes. Bien, gracias, Manuelito. Buena música, buena selección. Gracias, amigos. Búsquenos, estamos transmitiendo en Facebook Live. Bueno, ya hicimos el corte anterior, lo pasamos. Búsquenlo en las redes sociales para que nos pueda ver y pueda conocer aquí a los muchachos de Fundación Grupo Modelo. Bien, déjeme darle una recomendación, precisamente hablando de nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab, Excelencia Académica Internacional. Por su gran labor educativa que desarrolla en el ámbito internacional, la EAE Business School de Madrid, España, hizo entrega del reconocimiento Excelencia Académica Internacional a la Universidad Anáhuac Mayab. Este es el tercer año en el que se otorga este reconocimiento, siendo el primer año que recae en una universidad mexicana. Con este premio, la Academia Española reconoce la labor educativa de las instituciones internacionales con las que trabaja y que ofrece una alta calidad formativa y aportan un valor académico importante de cara a formar sólidos profesionales. Ya sabe, la Universidad Anáhuac Mayab, mire, pues échese una maestría, échese una carrera ahí, ahora con todo este rollo de sustentabilidad, estaría padre. Ya está el Parque Tecnia, que nuestra querida amiga Regina Garza lo conduce, le mandamos un saludo. Bien, mi querido partner, tienes tip vial de la semana, por favor. Así es, mi estimado Roberto. Mire, querido amigo, reescucha, ya son vacaciones. Ahorita la gente sale a carretera muy seguido. Y verdaderamente crean que habemos empresas que nos preocupamos por que usted no se accidente. Una de ellas, bueno, ya lo comentábamos, son sus amigos de Grupo Modelo, que echaron a andar hace algunas semanas la campaña de los gatos, donde le dicen que usted no tiene siete vidas como ellos, entonces no puede tener accidentes porque pues sí, solo tiene una, ¿no? Y bueno, créame que ellos van mucho más allá, porque Capacitación de Excelencia ya capacitó a sus operadores, los que reparten la cerveza ya fueron capacitados por nosotros, o sea, no solamente le dicen a usted y que se cuide, sino además ellos van un poco más allá. Pero bueno, aquí le dejamos el tip vial de esta semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso le recordamos el artículo 236, fracción primera, que nos indica que cuando no hay señalamientos, los límites de velocidad en carreteras estatales serán de 80 kilómetros la máxima y 60 kilómetros la mínima. De verdad, usted no lleva prisa. Si no es el caso, no corra, ¿sí? Revise su auto. Además, recuerde que estos límites son para condiciones normales. Si usted se encuentra con piso mojado o con lluvia, deberá bajar la velocidad porque son condiciones extraordinarias. Recuerde que en Capacitación de Excelencia tenemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para choferes de auto, camión, camioneta, tracto, camión y para conductores de motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o nuestra página web www.capacitarbg.com.mx o síganos por Facebook, estamos como Capacitación de Excelencia para que reciba estos tips viales y de ahorro de combustible cada semana. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Bien, amigo, hágale caso a René, ya se lo he dicho, aprendamos a manejar, porque de veras, ahora que todo el mundo va corriendo para progreso, hay que bajar. ¿Ya los llevaron a la playa, muchachos? Ya próximamente iré. Qué bueno, que van a estar allá en el Corona Sunset, de seguro, ¿no? Pues ahí está. Bien, amigos, déjeme... estamos platicando aquí con nuestros amigos de la Fundación Grupo Modelo, Mamsel Torres y Joao Rafael. Ellos son coordinadores de negocios sociales. Que déjeme decirle, nosotros ya hemos hablado aquí mucho de los negocios sociales y pues es una invitación a que los emprendedores pongan un negocio social. Se llaman B Corp en Estados Unidos. Pero el ingrediente importante es de que deben de resolver una problemática social con su empresa. ¿Va a ganar dinero? Sí, pero resuelve un problema social también. Esa es la invitación a los emprendedores. Y creo que por ahí va lo de guerreros de la tierra, guerreros de la tierra. Les hago una pregunta, muchachos, ya como para redondear y que nos den toda la información de dónde se tiene que inscribir la gente. ¿Cómo escogieron los temas para Guerreros de la Tierra? Joao. Entonces nosotros lo que vimos es que hay un conjunto de temas que son importantes para la sociedad como un todo, pero también son importantes para Grupo Modelo. Correcto. Por ejemplo, el agua es el principal insumo en la producción de cerveza. Al mismo tiempo que el agua es un recurso muy especial y muy necesario en muchas de las comunidades, y hay comunidades que viven en lugares donde el acceso al agua es difícil. Sí, sí. Y entonces, lo que nosotros hicimos y la escoja de los temas fue hecha, ¿qué temas son importantes para la sociedad y también para Grupo Modelo? Correcto. Entonces, en esta intersección, por ejemplo, si nosotros en el tema del agua lográramos ayudar a un emprendedor a desarrollar una innovación que nos permita hacer un uso más eficiente del agua, entonces vamos a tener un impacto en la compañía, por supuesto, pero vamos a tener un impacto también en la sociedad. Correcto. Y entonces esta idea de que tradicionalmente había mucha esta idea de que había un trade-off, teníamos que escoger entre hacer el bien o tener utilidad. Y lo que nosotros estamos intentando probar, y ya lo empezamos, es que de hecho nosotros podemos tener impacto en una comunidad y al mismo tiempo ser sustentables financieramente. Y de hecho nosotros creemos en la fundación que solo hay una forma de una empresa sobrevivir a la prueba del tiempo. Correcto. Y ser sustentable, que es si las comunidades donde nosotros trabajamos y vivimos, de hecho también sean sustentables. Y fíjate que va de la mano. Tradicionalmente, en el mundo occidental separamos la sustentabilidad de las utilidades y no tiene que ser así. Pueden darse las dos cosas. Es más, yo estoy seguro que si su empresa, en este caso AB InBev, obtiene un beneficio del mejor manejo del agua, que sea sustentable para no contaminarla, para no acabársela, etcétera, etcétera, beneficia a la sociedad, beneficia a la empresa, Y ese es un círculo virtuoso en el que yo creo que es la invitación es de que todas las empresas busquen ese círculo virtuoso en su negocio. Y de ahí las ideas que van ustedes a recibir. ¿Cuántas ideas, cuántos emprendedores pueden inscribirse? Pues bueno, la convocatoria está abierta. Nosotros tenemos el sueño de recibir alrededor de 1,000 inscripciones y de ahí, bueno, vamos a hacer un filtro de aquellas ideas que consideremos son un poco más aterrizables a un corto plazo. Y seleccionaremos a 60 participantes. Ok, 60 participantes. Pero está abierta, pueden ser las que sean. Está abierta para todos, así es. ¿A dónde me tengo que inscribir? Inscríbanse en www.guerrerosdelatierra.com.mx y en caso de tener alguna duda, comentario o sugerencia, pueden enviar un mail a guerrerostierra@gmodelo.com.mx. ¿Tengo que mandar mi proyecto? ¿Ya tengo que mandar mi idea? ¿Qué tengo que hacer cuando me inscriba? Cuando usted se inscriba, básicamente lo que tiene que hacer es dar algunos datos personales y presentar la idea. Y después de ese formulario de inscripción, nosotros tenemos una entrevista por teléfono para entonces entender de forma más profunda y aterrizar de forma más profunda cuáles son tus motivaciones para ser emprendedor, qué ideas tienes, y de hecho ver si de hecho tienes las ganas y la voluntad de trabajar para la idea que estás presentando. Y después, si eres seleccionado, trabajamos contigo, a tu lado, para garantizar que tu idea puede volar. ¿Y si eres el ganador, qué pasa? El ganador va a recibir una incubación que va a ser hecha junto entre Grupo Modelo y Parque Tecnia. ¡Wow! Parque Tecnia aquí en Yucatán es la incubadora top, top, top. Sí, ganó premios importantes. Sí. La mejor incubadora a nivel nacional aquí de hace 2 años. Exacto. Y entonces es la oportunidad perfecta para que estas ideas y para que estos emprendedores anónimos se conviertan en emprendedores que ya no son anónimos porque ya lograron un impacto y un cambio positivo en sus comunidades. Pues la verdad que me han impactado Mamsel Torres y Joao Rafael. Aquí vamos a seguir platicando este tema. Los felicito, a AB InBev y a Grupo Modelo por este proyecto y ojalá lo repitan. Claro. Cada mes vamos a hacer uno. Bueno, ojalá. Pero los quiero felicitar, muchas gracias. Otra vez, ¿dónde se pueden inscribir rápidamente? En www.guerrerosdelatierra.com.mx. Los esperamos, en verdad, queremos escucharlos, queremos trabajar junto con ustedes, queremos aprender junto con ustedes y hacemos referencia rápidamente a una frase que decía Frida Kahlo, ¿no? Ella nunca pintó sus sueños, ella pintó su propia realidad y está en nosotros pintar nuestra propia realidad, claro. Pintar la realidad de Yucatán y del mundo del emprendimiento, de inversión, de impacto social y ambiental. Gracias, qué lindo. Gracias, gracias Joao. Vámonos, partner. Que pase buena noche. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.